Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal.uy en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente por $1.500.000 en la terminal Cuenca del Plata y tras un arduo trabajo del gobierno se cerró un acuerdo con Catunasi, que no solo desiste del juicio, sino que se compromete a invertir en el puerto $460 millones, dijo el 2 de marzo ante la Asamblea General el presidente Luis Lacalle Pou. Con este anuncio, el gobierno dio por finalizada una negociación con la firma de servicios portuarios de origen belga, que comenzó a pocos días de asumir y tuvo como motivo la notificación de un juicio internacional en el final de la administración anterior. La terminal Cuenca del Plata es la única terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo que pertenece a Catunasi y en parte minoritaria, en un 20%, al Estado uruguayo. Fue concesionada en 2001 por 30 años y como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades se extenderá el contrato hasta el 2081, lo que ha generado distintas reacciones, críticas del Frente Amplio, la advertencia de un posible juicio de la firma Montecom, competidora de Catunasi, que operan los muelles públicos, y un pedido de información por parte del Partido Colorado. El presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra, Marcelo Briñón, dijo en el programa Mejor Hablar de M24 que si además de la concesión de la terminal especializada que el gobierno otorgó a Catunasi por 50 años, también se le concede a la empresa Montecom, que opera en los muelles públicos, la soberanía portuaria estaría en riesgo y también las fuentes laborales. Además, el gobierno le otorgó a Catunasi la prioridad en el atraque de los buques. El ministro Heber había afirmado a la prensa que esto no constituye un monopolio ni afectará a las fuentes laborales, y aunque la empresa Montecom, que opera en los muelles públicos que reúne capitales chilenos y canadienses, se siente perjudicada. La directora de la Administración Nacional de Puertos por el Frente Amplio, Alejandra Koch, dijo a La Diaria que en el ámbito del directorio se negó información sobre las negociaciones y que aún desconoce el contrato. Además de esto, enumeró irregularidades que entiende que existieron en el proceso. La empresa ejerció presión sobre el gobierno con el juicio. Catunasi tiene incumplimientos en el marco de la concesión y la ANP le inició dos demandas inconclusas que podrían caer y por lo que se adelantó el acuerdo. El adelanto del acuerdo se estaría violando la ley de puertos para afectar la libre competencia. Para hablar sobre esto, vamos a conversar con Gonzalo Berenguer, integrante del Supra, del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, que ya está en línea. Muy buenos días, Gonzalo. Te habla Sofía y Darío por acá. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Gonzalo, bueno, para arrancar un poco a charlar sobre todo este tema, este conflicto y esta concesión que le ha dado el gobierno a Catunasi, me gustaría que nos cuentes un poco sobre lo que es el muelle C, que es el muelle donde va a operar esta empresa. Contanos un poco las características de este muelle particular, que es donde va a estar funcionando mayoritariamente. Primero que nada, agradecerles a ustedes por la oportunidad del espacio y bueno, también como miembro de la coordinadora portuaria en el cual participamos también, donde está el SURMA, el Sindicato de la Pesca, SUCRA, Sindicato de los Camiones, SUDEPU, que son los patrones de los barcos de pesca, FUESIS, la UNRA y nosotros como Sindicato de SUPRA, estamos preocupados por toda esta situación, ¿no? No solamente con la asignación de este muelle, que es decir, que haría un monopolio para una empresa, sino preocupado por los 700 puestos de trabajo directamente, indirectamente, muchos más. Esa es nuestra preocupación principal con el tema este, ¿no? Sí, de eso también vamos a charlar. Pero, por ejemplo, lo que te quería preguntar era sobre este muelle. ¿Es un muelle grande? O sea, es un terreno bastante amplio. Sí, claro. De características... Sí, adelante. El tema del muelle C, en comparación al que ya tiene Cuenca, que no termina todavía la concesión de 10 años que le quedan, es mucho mejor el de Cuenca. Ajá. Entonces me parece que primero tendríamos que llegar a los 10 años para después ver el Muelle AC. Porque el mejor muelle que tenemos nosotros acá en Uruguay es el Muelle Scala, que es donde está Cuenca del Plata, donde tiene la capacidad de mover los contenedores de otra manera que nosotros que estamos ahí de esa parte de Muelle AC y todo, donde tenemos que lidiar con otras empresas, con los autos, con los camiones que circulan. Y bueno, el Muelle AC me parece que es algo que puede traer algo no positivo para las empresas que nos movemos ahí, ¿no? Porque si tienen el Muelle Scala, que es el mejor muelle que hay, y se meten en el Muelle AC y privatizan esa parte, sí, prácticamente serían dueños del puerto. Bien. Para que se pueda entender, ¿no? Sí, la magnitud del Muelle AC y del Muelle Scala sería prácticamente imposible trabajar fuera de porque no es un puerto tampoco, no es un puerto muy grande el de acá tampoco, ¿no? No estaba hablando de un megapuerto, estaba hablando de un puerto chico, que si bien que es Montevideo comparado con el puerto del interior, de repente en relieve es mucho más grande, tiene más capacidad, tiene otra maquinaria que vuelve, pero acá en América Latina es uno de los puertos más chicos. Es decir, lo que sí nos favorece a nosotros, el tema del calado. ¿Por qué? Porque tenemos mejor calado que el de Buenos Aires. En Buenos Aires tienen que estar constantemente dragando por el tema del barro que se genera. Y Uruguay no. Uruguay tiene esa capacidad que de repente ahí donde está el Muelle Scala, vuelvo a repetir ese muelle, que lo pagaron 17 millones de dólares, que ya lo recontra les quitaron. Porque no se olviden que para poner un contenedor adentro del puerto te cobran cánones impresionantes. Y por ejemplo, Montecón paga 15 millones de dólares por año. Y imagínense que el canon que cobra TCP es menor. Es la mitad. No solamente tienen el mejor muelle, sino que pagan la mitad de precio los cánones por los contenedores. Entonces, es decir, la variable es mucha. Estas empresas están hace muchos años, pero bueno, si se favorece a una, la otra va a desaparecer y junto con ella todos los trabajadores, ¿no? Gonzalo, me gustaría, si podés, hacer de repente un panorama esclarecedor sobre este conflicto. Ustedes, Supra, ha advertido que se pueden llegar a perder entre 700 y 800 puestos de trabajo. Quizás danos un panorama para las personas que no están de repente empapadas en el tema, danos un panorama de lo que está pasando ahí en con la terminal Cuenca del Plata. En el conflicto de nosotros, del paro pasado, decís tú. Sí, un poco como el contexto de lo que está pasando ahora. Bueno, en sí hay un relacionamiento muy bueno entre los sindicatos, porque el sindicato de Cuenca también es perteneciente al Supra. Uh-huh. Y por ejemplo, los dos presidentes de los sindicatos están trabajando juntos en este tema también. Que eso lo vemos positivo. Que los dos sindicatos trabajen juntos. No nos olvidemos que esta empresa es muy represora con el tema sindical. Hace poco echaron a un muchacho porque no quería compartir una máscara, sabiendo que estamos en época de pandemia y él no se quiso poner esa máscara y lo echaron por eso. Es decir, es complicada la situación. En el tema también de relaciones laborales con los funcionarios son muy complicados. El gerente dijo que el uruguayo es el hijo del rigor. Entonces, si vos tenés una persona que desde arriba tira ese mensaje hacia abajo, que los uruguayos somos hijos del rigor, es muy difícil dialogar o tratar de buscar un camino junto. Pero bueno, desde eso se trata, ¿no? De tratar de construir con estas empresas que vienen de afuera, queriéndose llevar el país por delante, porque acá nos están tocando algo que es nuestro, ¿no? Que es parte de nuestra identidad, los españoles nos vinieron a conquistar y hubieron guerras por el puerto. Entonces es algo que nos toca muy de cerca, y que se regale de esa manera, la verdad que no lo vemos bien. Ahora, el sindicato y toda la comunidad portuaria está enfatizando en esto de que no lo vemos bien, que se negoció por atrás, y bueno, se van a esto del paro de la semana pasada, el principio de otras movilizaciones, y la verdad, no vamos a dar el brazo a torcer, porque vemos que si pasa con el Muelle C, que podrían operar, tocarían otros sindicatos también, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del puerto, que son del sindicato, por ejemplo, de Sucra, que son de los camiones. Entonces, si afectan a Montecón la parte esa, afectan a los camiones también, porque hay operativas en el cual tenemos gente que es de los camiones y que va a trabajar al barco. Entonces, esos puestos de trabajo también se estarían perdiendo. Hay una empresa que se llama Tami Ben, que le da servicio al buque, que también estaría quedando eliminada, junto con Alvilán, que es la empresa estiva, en el cual es una estiva que le da oportunidades a muchos gurises, como Vidol, gurises de Los Pinos, de Casavalle, en el cual no tienen recursos, y estas empresas llaman a estos muchachos para que vengan a hacer una changa y para que puedan... Entonces, también estarían perdiendo el trabajo de estos compañeros, ¿no? Que vienen de contextos complicados, que están saliendo buscando una fuente de trabajo, también quedarían eliminados del sistema de trabajo. Y Cuenca ya dijo que no iba a tomar a nadie. Entonces, no hay una posibilidad de pasar para decir, bueno, está, cierra una empresa, tenemos la posibilidad de pasar personal para la otra, porque ya dijeron que ellos podían cubrir perfectamente con el personal que tienen todos los barcos. Entonces, fíjense que en ese contexto no solamente afectarían eso, sino que también afectaría al Sunma, por ejemplo, pues si operarían ahí, que es donde hacen la descarga los barcos pesqueros, los correrían, o de lo contrario también estarían haciendo operativas ahí de la descarga. Entonces, es una cadena que afecta a todo, ¿no? Vemos que esto no está bien. Es decir, no nos llamaron tampoco como sindicato a tratar de dialogar de cómo veíamos esto, en qué nos podía afectar, sino que nos encontramos en el día y tiraron el decretazo de que es muy claro, ¿no? No hay dos lecturas. El artículo 11 de asignación de atraques en la terminal concesionada, que dice que el buque debe ser decretado en los muelles especializados. O sea, si la terminal especializada es Cuenca del Plata, como dicen ellos, tendría que ser en los muelles especializados, siguiendo los lineamientos establecidos por el decreto 183 y 994 del 20 de abril de 1994. Se agarran de aquella ley que sacó el gobierno en esa época. Dice, el reglamento de operaciones va a aplicar el criterio de prioridad de los muelles públicos únicamente en los casos no abarcando por reglamento de operaciones o dentro de las excepciones que él mismo establece. Y el artículo 12 dice el régimen de prioridad de atraque. Es decir, la ANP es la que va a designar el régimen y prioridades de atraque. Y ya le dijeron que si tenían la prioridad que le iban a tener, le iban a tener ellos. Entonces, quedaríamos eliminados de juego, ¿no? Claro, más sí. O menos por ahí. Sí. Recién decías, ¿no? Como que, bueno, no hubo consultas ni a la empresa ni al sindicato, ¿no? Sobre este acuerdo que hizo el gobierno. Hay una declaración del ministro Heber que dice que el Estado no entregó nada a cambio para evitar el juicio que supuestamente Catunazzi le iba a hacer al Estado, y que además la empresa hace una inversión millonaria en un espacio que supuestamente es público. ¿Ustedes creen que esto se hizo a espaldas adrede, digamos, que de alguna manera no se consultó porque sabía que ustedes iban a estar en contra? Nosotros creemos que esto ya estaba orquestado desde antes. Esto no aparece como algo mágico que... Y si le fue tan mal, ¿por qué no se fueron? Vos no vas a tener una empresa si te va mal durante tantos años y no vas a querer que te den más muelle si realmente vos estás perdiendo guita. Si vas a comprar más problemas. Es decir, esta empresa se maneja muy bien con el trabajo que tiene. Si no, ya se hubiesen ido o lo hubiesen vendido. No nos olvidemos que acá hay que el 20% de la concesión la tiene el Estado. Es decir, que el Estado también tendría que haber controlado esto, si le iba mal. El Estado también tendría que haber denunciado si en algún momento la empresa le estaba yendo mal, porque le estaba yendo al país mal. Porque si el 20% era del Estado, el 20% era nuestro también. Entonces, ¿cómo se controló eso durante esos años? ¿Qué informes se dieron al país, no? De cómo iba esta empresa. ¿O será mentira esto de los 1.500 millones de dólares? Que nunca se hizo, ¿no? A ver, nunca hicieron algo legal. Ellos dijeron que podían hacer el juicio. Pero, ¿será así? ¿O tiraron fruta? La situación es... No hay nada claro. Es decir, no hay algo que mismo como los empresarios de otras filas dijeron no podían haber aguantado tanto tiempo. Es decir, no solamente como trabajadores nos damos cuenta, sino que pares de ellos están diciendo, no, esto es imposible. Entonces, bueno, un por sí me hacen un juicio. Claro. No. De hecho, esa parte no. De hecho, Alejandra Koch... No nos cierra a nadie, ¿no? Alejandra Koch, la directora de la ANP por el Frente Amplio, dijo algo de esto, ¿no? Que tú mencionás que sobre las negociaciones se desconocía el contrato, como que no estaba bien claro cuáles eran los acuerdos. Claro. Ahora, por otro lado, tú comentabas que Catunassi de 2013, tú comentabas que había algunas irregularidades y el Supra manifestó que Catunassi de 2013 precarizaba las relaciones laborales, contrataba de forma eventual, rebajaba las condiciones de trabajo para los nuevos ingresos, incumplía con una escalada de jornales asegurados por ley. ¿Cuáles son las características de estos jornales? Exacto, ellos tenían una cierta cantidad de jornales asegurados y esta empresa fue a un conflicto con el sindicato de TCP y lo ganó y bueno, y ahí cayó la negociación en la interna de ellos, ¿no? Y a su vez otras empresas tomaron esa misma iniciativa. Entonces nosotros entendemos también que esto también es una persecución hacia los sindicatos, porque si esta empresa van a ser las que van a estar rigiéndose dentro del puerto, vemos que están afectando la negociación y no solamente la negociación, sino el salario de los trabajadores. Porque una persona que no tiene un salario más o menos de altas y bajas que no queremos, porque no tenía ni un sueldo mínimo. El puerto siempre se trabajó de esa manera. Vos trabajaste el jornal y te pagaban el jornal y ahí mismo te liquidan el aguinaldo y la licencia. Y si vos no tenés relación con la empresa prácticamente, te llamaron dos veces por semana, tres, y te van a pagar eso. Claro. Y después no te llaman por 15, 20 días, no tenés como no tenés seguro, no tenés... ¿Se entiende? Sí, como una incertidumbre laboral ahí. Muy complicada. Si dejan que estos actúen de esa manera, es muy complicada para los trabajadores. Gonzalo, que hay parte que sí que tienen asegurado ellos, ¿no? Hay una parte, hay un guinchero, un maquinista, gente de ahí de la interna que sí tienen jornales asegurados, pero es la mínima, ¿no? Es la mínima de trabajadores. Gonzalo, vos recién hace un ratito nombrabas, comentabas que bueno, que el uruguayo es un poco hijo del rigor y que el mensaje que se daba como desde arriba no era nada bueno. Te quería consultar sobre cómo es la relación y la convivencia ahí dentro del puerto entre ambas empresas, sobre todo pensando en la tensión que hay y cómo ustedes, que son los trabajadores en definitiva, los que están afectados a este conflicto, que son un poco los que están ahí como rehenes de toda esta situación, ¿no? ¿Cómo es el relacionamiento con los empleados de ambas empresas que tienen que coexistir y convivir en el mismo ámbito laboral? Sí, es un tema muy complicado también, porque, es decir, nosotros tampoco salimos a decir de que ellos queden sin trabajo. Lo que nosotros queremos es que haya una igualdad de condiciones para que todas las empresas puedan seguir operando. Acá no queremos que ni que termine con que la plata se vaya, porque tenemos trabajadores ahí. No. Entonces, se torna medio complicado muchas veces las situaciones, porque se puede malinterpretar también, decir, bueno, los empleados de una empresa apuntan contra otros para que se queden sin trabajo. No es así. Nosotros queremos convivir en donde el ambiente de trabajo esté. Nosotros queremos trabajar. Claro. No es que nosotros queramos tener el problema o que... No, nosotros queremos trabajar, seguir trabajando. Date cuenta que capaz que el 70% de... Más del 50 seguro. Más del 50% de los trabajadores de Montecón trabajaron toda la vida ahí. Y entre uno, dentro de ese más de 50, me meto yo ahí adentro. De los 18 años, tengo 47 años. Para mí, el trabajar en el puerto es una profesión. Y muchos compañeros de así lo toman porque fuimos criados ahí adentro. Entonces, obviamente que tenemos un sentido de pertenencia, de que es nuestro, que nos están sacando parte de nuestra vida ahí. 28 años trabajando en el mismo lugar y te quieren correr de un día para el otro, te genera una angustia y un dolor, más allá de perder el puesto de trabajo, que perder el trabajo es algo que duele muchísimo. Y si perdés un trabajo que tuviste durante muchísimos años, te genera un dolor y hay un ambiente muy complicado. Y de los dos lados, porque del lado de Cuenca también tenemos compañeros que también trabajan toda la vida. Entonces, es una situación muy complicada. Y para la población que no sabe del tema este o escucha esto de los 1.500 millones de dólares, piensan que le hicieron un favor. Le hicieron un negocio, y lo único que hicieron es alimentar una mentira, alimentar cosas positivas de 400 millones de dólares de inversión, que no es nada, porque eso lo sacan en un año bien trabajado. Dicen que van a traer 2,5 millones de contenedores, cuando entre las dos empresas mueven 1 millón. Yo me pregunto, ¿dónde van a sacar 1,5 millones de contenedores? Ahora, ¿la van a robar a la región? ¿Qué van a hacer? Es decir, hay que también cuando dicen cosas, la gente no se preocupa en buscar la información y ver si realmente es así. Entonces, nosotros vemos que también que fueron elaborando una mentira, arrancaron con esto de los 1.500 millones, después tiran la de la inversión y después ya enseguida tienen trabajo. No hacen milagro. La región está muy complicada. Los puertos de Buenos Aires están complicados. Es decir, Buenos Aires tiene una capacidad mayor que la de nosotros, capaz que no la de Calado, pero sí la capacidad de hacer buques. Ahora, ¿van a ir contra el gobierno argentino? Que ya sabemos que ya hubo un enfrentamiento entre Uruguay y Argentina hace poco tiempo, por un chiste mal hecho. Es decir, nosotros vemos que no. Es decir, se fue generando una madeja de mentiras y los únicos perjudicados son los trabajadores. En ese sentido queremos seguir informando, diciéndole a la población cómo es esto, el monopolio, que el puerto es de todo, que hay que tener sentido de pertenencia, que no van a traer más laburo del que hay, porque si los contenedores es algo que no genera mucho tampoco en el tema de un laburo para parte de la población, sino que para un grupo selecto, de repente de camiones, de maquinaria, porque no nos olvidemos que no es el puerto de hace 30 años atrás, uh-huh. donde circulaban 4.000, 5.000 personas, sino que hay el 20% menos de esa población de trabajadores. Entonces vamos a seguir quitando trabajadores. La vemos por ese lado y la preocupación nuestra es impresionante. Sí, Gonzalo, vos ahora nombrabas el tema del monopolio, que hay acá una gran diferencia entre lo que ustedes plantean, que esto implica un monopolio, y Luis Alberto Heber, el ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo que ellos este acuerdo no implicaba un monopolio y que se basaban en la ley vigente del año 94, en el artículo 72. ¿Cómo es este tema? ¿Por qué hay tanto debate en algo que en esta definición, si es o no un monopolio? Lo que pasa es que la siguen pintando. Es decir, si el ministro viene y dice eso, nosotros te salimos a contrarrestar de que sí, entendemos que es un monopolio. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer, si vos tenés la posibilidad de tener todos los contenedores, vos vas a ser el que va a dar el alineamiento de cuánto cobrar. Entonces ahí están las navieras también, los exportadores. Ahora el gobierno sale a buscar todas las partes. El CENAVE, que es el centro marítimo, también está metido ahora en la conversación, pero no había estado al principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que fueron viendo que no la podían pasar por debajo de la mesa tan así, la querían pasar, pero iban a haber actores que se iban a parar de mano. Nosotros podíamos ser una voz chiquita al lado de el CENAVE, ¿no?, que es el centro marítimo, tenés los exportadores, tenés MSC, ¿no?, que es una naviera, la segunda mayor del mundo junto con Maersk, que dijo, bueno, si esto es así, yo no voy a operar acá. Es decir, hasta está mirando esto con de reojo, diciendo, bueno, si se complica, nos vamos. Vamos a terminar perdiendo trabajo, porque MSC es segunda a nivel mundial. Vamos a perder que una naviera de esas se vaya del país. Me pregunto yo, ¿por qué? Y no es que se vayan por capricho, sino porque quieren también que haya una participación de dónde quiero yo que se vayan los contenedores, si por esto, por acá, es decir, que haya una libertad. Dice que los países que más han avanzado dentro de los puertos son los que han tenido mayor capacidad de abrir la cancha, dando posibilidades a empresas para que haya una competencia y no la del monopolio. Es claro, es decir, los puertos que han crecido lo han crecido de esa manera. El puerto de Chile, hay un puerto en Chile que tiene la misma capacidad que tiene no la misma cantidad de contenedores, albergan tres veces más de contenedores que lo que albergamos nosotros, porque ellos distribuyen mejor el espacio. Es decir, nos falta muchísimo a nosotros como puerto para crecer. Ahora, si ellos hubiesen hecho esto de crecer como este puerto chileno, que ha crecido tres veces más, ellos no tendrían que estar licitando eso. Si ellos pueden tener la capacidad de agrandar más y tener una mayor capacidad para poder albergar todos estos contenedores que dicen que vienen, pero no están. Es como algo que yo te voy a dar, pero nunca lo ves. Entonces, nosotros vemos que la discusión viene por ese lado, que es toda una fantasía pintada para quedarse con el puerto. Porque acá lo que está diciendo es darle el puerto, entregarle todo. Entonces, ahora empezó por otro lado la problemática, porque ahora está metida los brazos gordos del puerto. No nos olvidemos que acá hay empresas que tienen más de 80 años, que han sido de los abuelos, que han sido de los padres, ahora están los hijos, y es decir, hay familias enteras que han trabajado en el puerto con navieras, y esa gente no se va a quedar quieta. Es decir, acá no solamente se metieron en un problema grandísimo con porque le dijeron que sí a esto, sino que es parte de la sociedad uruguaya, el puerto. Hay muchas familias que se criaron y que hicieron mucho dinero, algunas en buena ley y otras no tanto, pero también hay que decir eso, que hay empresas que trabajan muy bien dentro del puerto, que son de familia histórica dentro del puerto, que también se ven preocupadas por el tema este, porque lo estarían tirando para el costado. Entonces vemos que esto, la verdad, que para el conocimiento público no está siendo visibilizada de la mejor manera. Apuntan eso con el caballito de los 1.500 millones de dólares y no diciendo toda la problemática que hay en torno a esto, ¿no? Claro. Gonzalo, la última para ir cerrando. El pasado 5 de mayo hicieron un paro de 24 horas en todo el sistema portuario, todo los distintos sindicatos. Hicieron también una caravana alrededor del Palacio Legislativo. ¿Cuáles son ahora los pasos a seguir por parte tanto del Supra como del resto de los demás sindicatos que nombraste con respecto a este tema? ¿Cuál vendría a ser ahora el próximo paso, digamos, para seguir como en esta lucha, ¿no? Y bueno, nosotros estamos 24 por 24 viendo la posibilidad de cómo se va gestando esto en el tiempo. Vemos que tenemos que estar pensando cuál puede ser la próxima movilización y esperemos que haya un diálogo, que nos llamen a dialogar. Queremos saber cómo sigue esta película. No queremos que nos cuenten el final. Queremos estar ahí y vamos a hacer todo el día del paro. La verdad que fue una linda movilización. Todo los compañeros que tenían auto llevaban autos que no tenían por el tema de la pandemia, porque entendemos que también la salud es parte junto con el trabajo, y no queríamos quedar mal en el sentido de hacer algo caminando o que fuéramos todo al palacio, por más que íbamos a ir con tapaboca y todo, pero se decidió hacer una movilización en vehículos. Estuve en la participación de los otros sindicatos también. Eso fue positivo y fue algo que históricamente marcó un antes y un después. Nunca se había hecho una movilización en auto, con compañeros de todos los sindicatos, siendo un caso puntual, con un tema puntual, que todos los sindicatos estén de acuerdo, portuario, ¿no? Y hacer una movilización al Palacio. La verdad que eso también marca de que en este tiempo difícil hay unidad dentro de los sindicatos, y bueno, ahora todas las decisiones que de repente puede tomar un sindicato pueden afectar a los otros automáticamente, y la verdad, esperemos que esto se solucione, porque la verdad que no nos gusta perder jornales, no nos gusta estar parando, viendo que hay gurises que le falta para comer. Creo que esta discusión no se tendría ni que estar dando, sino que teníamos que estar trabajando, tratando de aportar para el país y no pensando que podemos perder el trabajo, que es lo que nos trae la dignidad a nuestra casa, ¿no? Así. Yo cuando llego con el dinero a fin de mes a mi casa, sé que tengo las cosas cubiertas, y yo sé que muchos de en este país hoy en día no tienen trabajo. Entonces vemos con esa preocupación todos los sindicatos. Entonces, todas las medidas que tomemos las vamos a tomar en conjunto, cada uno respetando su sindicato, pasando por los ejecutivos, los secretarios que tiene cada sindicato, sin perder autonomía ninguna, pero entendemos que en cosas puntuales como esta, del puerto, muchas veces nos vamos a mover en conjunto, porque entendemos que tenemos que ir dando señales claras de que el puerto es de todos los uruguayos. Gonzalo Berenguer, integrante del Supra, muchas gracias por estos minutos para La Persiana, para Radio Pedal. Estaremos en contacto. Que tengan buen día. Muchas gracias. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.